Noti 1630 y la música de mi tierra se complace en presentar a su majestad, la reina de la guaracha, la rumba y el son cubano, Celia Cruz, el especial. Radio Maratón, 4 programas de colección, su vida, su historia y su carrera musical. Homenaje a su majestad, la reina de la música cubana, Celia Cruz, en la música de mi tierra, con Jay Martínez. Próximamente.